Cada día al despertar, tu música me hace vibrar. Es tu alegría la que me viene a visitar. Es como un rayo de luz pintado en un cielo azul. Una melodía que llena toda mi alma. La razón que vivo eres tú. La canción que canto eres tú. Tu amor es tan grande, es incomparable. Me trae felicidad, me lleva al cielo y de escribir no puedo. Tu amor me hace cantar. La la la la la. La la la la la la. Y al caminar, tus palabras me hacen pensar. Y es tu mirada la que no puedo ignorar. Es como la luna y el mar, como una estrella fugaz. Eres mi universo y yo soy tu planeta. La razón que vivo eres que canto eres tú. Tu amor es tan grande, es incomparable. Me trae felicidad, me lleva al cielo y de escribir no puedo. Tu amor me hace cantar. La la la la la. La la la la la la. Tu amor me hace cantar. La la la la la. Me lleva al cielo y de escribir no puedo. Tu amor